Paradito del Puerto ya se despide. Y ya nos vamos. Pero vamos a mandar antes un saludito. Sí. A mi hermana. A la Queca. Al Carrillo, a Torme, a Tocreu, al Letra, al Juan Carpacheco, a la Muerte, al Womer, Maer, Don Feto, el Ja, el Recón, a toda la Peña Mesecí. Vero, al Maza, con los chipicaos para el recreo, al Faquí, al Valderrama, que me tiene que aguantar en clase todas las mañanas, al Ñeñe, que arregla una cosa y desmonta 10, al Turulo, al Lolito del Racing Club Portuense, al Burgi, al Willy Billy, al Zon, al Sammy, al Moni, al Oscar, al Chuster, al Miguelate, a todos los del Paseo, al Oscar está, al Luis Dacri, al Emilio Josué Armay, al Octobalo de Jerez, el Suer, el Pillo, el Grillo, con lo menos 20 Blasbu, al Pao, y... Todos del Porvorista, a Rewerneo, al Mini Rewer, al Brian, al Christian, al Iván, la BLC, Cino, un saludito a todo el Porvorista, al Pincho, al Torteja, al Pená también, al Gaby, al Kenda, al Mario, al Pavete y su hermano, al Ramón, Cayetanito, Manu, Robert, ¿dónde? A los de clase, la Bibi, la Rocío, la Eva, la Cristina, la Ana, al Jaime Stricker, Cancino, también al Pipe, al Águila, a Noemi, al Ali, su primo, al Jauleto, al PCN, al Manu Juan, al Largo y su hermano, al Coas, al Irratani, al Rubén, de la PNS, al Cristóbal, y pintores de los Hostoy, de la EA, Acer, Juan, Nome, y al Fango, al Limón, al Espí, al Nam, al Chone, y al Nanoman, Odio, y a los puntos de mira. Simbapoco. Oro 18 carati. Sí, sí. ¿Cómo se dice? Oro de 18 quilates, Sergio. Oro de 18 carati. ¿Cómo es? Oro de 18 quilates. Espectacular. Oro de 18 carati. Catena in oro de 18 carati. A 100 euros. Più tutti gli altri gioielli compresi nel prezzo. Todas las joyas incluidas en el mismo precio. Tutti i gioielli sono realizzati in oro e argento. Tutti questi gioielli qui hanno oro e argento. Todas las joyas están hechas en metales nobles, en oro y en plata. La croce, attenzione, la croce ha rubini naturali e diamanti.